New jazz, funk, bossa, broken beats, future soul, deep electronica y quality house music. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Damas y caballeros, bienvenidos a las sesiones con Carlos Vázquez. Me da mucho gusto que nos puedan acompañar y los invito para que contacten con nosotros a través de nuestro correo electrónico fonoscopio@tulahidalgo.com. Sin mayor preámbulo, aquí iniciamos. Treinta años del Grupo Sacbé. El Grupo Sacbé fue formado en 1976 en la Ciudad de México por los hermanos Eugenio, Enrique y Fernando Toussaint, junto con el saxofonista Alejandro Campos. La idea original en la formación de este grupo fue la creación de un proyecto musical, que a la vez que representara lo que en ese momento se hacía en el jazz contemporáneo, tuviera una identidad propia, que reflejase un movimiento musical de vanguardia. El grupo inició su trabajo en un café situado al sur de la Ciudad de México, que en poco tiempo se convirtió en punto de reunión para artistas jóvenes de diversas disciplinas vinculadas con el arte y la cultura. En 20 años de historia musical, los hermanos Toussaint y un combo de músicos como el mencionado Alejandro Campos, Gerardo Batis en la flauta, Humberto Flores, Roberto Casas, Renato Menconi y Manuel Garnica en los metales, Daniel Benítez, Luis Conte y Armando Montiel en percusiones, así como el guitarrista Will Sumner, el saxofonista John Cross, el pianista Claire Fisher, el contrabajista Roberto Aimes y el aerofonista Paul McCandles, grabaron 6 discos: Sac B en 1977, Selva Tucanera de 1978, Street Corner en 1982, Aztlán de 1983, Dos Mundos en 1986 y Los Pintores de 1996. Los hermanos Toussaint son esencia en el devenir musical mexicano. Eugenio, Enrique y Fernando sembraron el camino para quienes seguirían después en el inquietante sendero del jazz. 6 años después, desde la aparición de la caja con las obras completas intitulada Todo Sac B, primera edición, cuando la musicalidad, la transparencia, la energía, la fusión y la persistencia del grupo parecían haberse diluido, los hermanos Toussaint regresan en compañía del maestro de la música popular brasileña, Ivan Lins, para celebrar 30 años de trayectoria en un concierto memorable en la Sala Nezahualcóyotl de la Ciudad de México. Un acontecimiento que bajo ninguna circunstancia debe pasar desapercibido, en exclusiva para las sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. El primer disco de Zack B fue grabado en los estudios La Gap de la Ciudad de México, durante los meses de abril, mayo y junio de 1976. En ese momento, los miembros del grupo eran Eugenio Toussaint en piano eléctrico y acústico, Enrique Toussaint en el bajo eléctrico, Fernando Toussaint en la batería y Alejandro Campos en los saxofones tenor, alto y soprano. Este disco marca la fundación de la compañía Discos Arte. Gracias a la cooperación de Luis Gil, subsiguiente ingeniero de grabación en prácticamente todos los discos de Zack B, y Rafael Lugo, quien en ese momento era dueño de una de las tiendas de discos más importantes de la Ciudad de México, Discos Yoko. La producción fue realizada en forma totalmente independiente y la maquila fue realizada por Productos Especiales de Discos CBS. La portada fue diseñada por Eugenio y Enrique Toussaint, quien realizó la pintura del Tucán y la selva, que fueron el símbolo de la música de Zack B. De este álbum ustedes han escuchado Caribe, en exclusiva para las sesiones con Carlos Vázquez. Con Carlos Vázquez. Thank you. Eugenio Toussaint es sin duda un pilar de la música en nuestro país. Hablar de su talento y nivel no es relevante, es totalmente obvio. Su alto desempeño como jazzista queda patente en su disco Trío, mismo que comparte con los excelentes músicos Agustín Bernal y Gabriel Puentes. Este disco es uno de los más redondos, bien logrados y maduros del jazz mexicano. Por otro lado, en el trabajo de Eugenio como compositor se aprecia la tradición de la música occidental contemporánea con un claro sello nacional. Solo por mencionar algo de su discografía, le recomiendo los discos Gauguin con la Camerata de las Américas, dirigida por Jesús Medina, y Música de Cámara, ambos nominados para el Grammy, el primero en 2001 y el segundo en 2004. Eugenio Toussaint es poseedor de una voz propia sumamente mexicana. Es de los pocos músicos de nuestro medio que se han interesado seriamente en nuestras diversas raíces musicales, además de mantenerse al tanto de los movimientos del jazz de la llamada música contemporánea. Es, en muchos sentidos, un ejemplo de cómo un músico puede incursionar con éxito en diferentes ámbitos y conservar a toda costa su esencia. Del álbum El Pez Dorado y producido por Juan Carlos Pasipuente, ustedes han escuchado al maestro Eugenio Toussaint con el tema Itztacíhuatl, en exclusiva para las sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Su apellido es lo que se dice de alcurnia en el medio musical mexicano. Sin embargo, Enrique Toussaint es el único de su estirpe que no vive en tierra azteca, ni sale en nuestra televisión, ni presenta discos propios cada año, ni nos da clases magistrales a propósito de sus enormes capacidades como instrumentista. Lo suyo es permanecer en Minneapolis, Estados Unidos, al lado de su esposa y un montón de amigos a los que ha bautizado como La Comunidad. De ahí el nombre de su álbum, en solitario, Comunidad. Un compilado doble en el que deja constancia de versatilidad, así como de sensibilidad y buen lenguaje. Porque nadie puede afirmar que Enrique Toussaint no sabe decir cosas con su bajo. De hecho, tras escuchar un mix de este álbum debut, podemos aventurar que se trata de un auténtico políglota con intereses colectivos globales. Lo mismo aborda el country que el rock alternativo, que el hip hop, que el jazz latino o la fusión. Pero eso sí, con un sonido y un estilo que dibujan su temperamento con claridad, algo difícil de lograr. Si hubiera que hacer comparaciones, podríamos decir que su bajo fretless se acerca a la expresión de Jaco Pastorius tanto como al hormigueo de Francis Rocco Prestia, o a la dulzura de Alain Caron, que nunca pisa los derechos sónicos de sus compañeros de canción, ni cuando le toca a él cortar el pastel con un solo o con un tema propio, en el que el bajo hace la voz cantante, y que el precioso equilibrio entre ritmo, armonía y melodía queda a buen resguardo entre sus manos, elocuentes pájaros de fino canto. Tomado del álbum Comunidad del querido maestro Enrique Toussaint, ustedes han escuchado el clásico María, en exclusiva para Las Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Circunstancias. La energía de Fernando Toussaint la derrama por cada poro cuando está en la batería, cuando habla, cuando vive. Es el atleta de la dinastía Toussaint. El sudor y el corazón son lo suyo. Sus asuntos son los del sudor y la pasión. Asuntos que tienen que ver con el sentido musical primario del ser humano, el ritmo. Ritmo vital como aquel tamayo que Fernando revitalizó en el disco Los Pintores del legendario Zac B. Competidor empedernido, atleta al fin, siempre va a ganar. Desde aquellas tempranas competencias en la infancia en las que arrasaba sin importar si se trataba de atletismo, música o canicas. Competidor natural, clavadista que se contorsionaba en las alturas y en las profundidades. Baterista que se sigue contorsionando en la búsqueda de un sonido propio, haciendo añicos las fronteras entre los estilos musicales en su lucha diaria por sentirse vivo. Como todo un guerrero de la batería, ha dejado indelebles huellas en los caminos que le ha tocado transitar, desde su amado Zac B hasta su entrañable Agua Mala, pasando por Palmera, Alejandro Sanz, Jaguares o sus propios discos como solista. Mundos distintos, mas no distantes gracias a la universalidad percusiva de la música y a la generosa musicalidad de Fernando Toussaint. Tomado del álbum La Inmensa Minoría, en colaboración con Iraida Noriega, ustedes han escuchado el corte España, en exclusiva para Las Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Es así como llegamos al punto final de esta edición celebrando los 30 años del grupo Zac B. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y los invito una vez más a que se sumen a este recorrido sónico escribiendo a fonoscopio@tulahidalgo.com. En la producción ejecutiva nos acompañó el maestro José Luis Sánchez y evidentemente mi nombre es Carlos Vázquez. Hasta el próximo de la serie. Herbie Hancock, Ray Barreto, Jazzanova, Roy Ayers, Joao Gilberto, IG Culture, Four Hero, Peter Kruder, Masters at Work, Bugs in the Attic, Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio.